solitario que voy por los caminos. Soy solitario y vivo a mi manera. He visto valles, montañas y praderas. Ya no me asusta ni el rugir de las fieras. Sí, sí. Que corre libre y hincha a donde quiera. Porque así me conviene. De nadie quiero yo ser aconsejado. La vida es dura y el sol te la ofrece. Más vale solo que mal acompañado. Sí. Y corre libre y relincho donde quiera. Siga la música, sí, señor. Siento que me muero por tu amor y eso es mentira. De error, porque supiste que ya te encontré en mi vida. Y si te duele, no me culpes, fue tu error. Y yo te comprendo, sé muy bien que estás herida. No anden contando, no se vayan a enterar que es al contrario. Porque te vaya a rogar, que varias veces ya me has andado buscando, y andes contando que no te pude olvidar. Y no te das cuenta que nomás te estás quemando. Y que tú te mueres porque te vaya a rogar, que varias veces ya me has andado buscando, y andes contando que no te pude olvidar. Y no te das cuenta que nomás te estás quemando. Nuestra música. Solo con Pablo Estrada DJ. Saludos a toda la familia López. Saludos. Vamos Hacienda de Tierra Blanca, llegaste a ser muy famosa. Recuerdo ante la vez del tiempo cuando viví a los Mendoza. José Francisco era el nombre de aquel rico apotentado, de cual roba con un balazo en el pecho era imposible escapar. Hijo, sálvate si puedes, la sangre me quiere ahogar. Hace la esperanza, salud. Llegaba Peña sonriente a donde había un fandango. Decía: no soy valiente, ni me la ando recargando. Sé que tengo mis pendientes, pero no vengo a buscarlo. Aquí en mi pueblo y sus ranchos, donde acostumbro pasearme, soy amigo de los machos, permítanme presentarme. Soy Lucio Peña, muchachos, y no he sabido rajarme. Álvaro Rocha de la Laguna, saludos. Álvaro Valeria de Terrero Sur. Me gustan las las carreras de caballos, banderas de mis villas. Me gusta usar chaparreras y darle rienda a mi vallo. Si me cita una ranchera, por Dios santo que no fallo. Saludos para el señor José Maya, que en paz descanse, el abuelito de nuestra quinceañera Jessy. Y arriba su grupo, para siempre los cuatro de San Luis. Hasta el cielo para el señor José Maya. Siente la fuerza de nuestra música. Solo con Pablo Estrada DJ. Te da dinero, perlas y brillantes, casa y carro nuevo. ¿Para qué me quieres si no valgo nada? Si conmigo vives durmiendo en el suelo. La Rosa de la Laguna. Vete con el hombre que te baña de oro, aunque no te quiera como yo te quiero. Vete con el hombre que te compra todo lo que se te antoja, ya nada me importa. Pero no te olvides que yo fui el primero que te dio la mano y que te abrió la puerta. Cuando casi loca te estabas volviendo, yo te di mi vida pa' no verte muerta. Vete con el hombre que te da pura riqueza, porque yo pura pobreza es lo que te puedo dar. Barranderas de la pila. Ojalá que un día con el dinero de hombre compres toda la ternura con todo y felicidad.